epidémica, cuando aparece un caso, tienden a haber mucho, y se da sobre todo en países con graves problemas de salud. La última gran epidemia conocida a nivel mundial fue en el año 1998. Esa epidemia ocurrió en la extinta Unión Soviética y comenzó con pequeños brotes en las capitales grandes, Moscú y San Petersburgo, y se extendió a todo el país y a las ciudades satélites capitales de todo lo que fue la URSS. O sea, esa, digamos, fue la última gran epidemia. Ahí hubo más de 60.000 muertes. Y por supuesto, eso se fue apagando porque la campaña de erradicación que trazó la OMS en aquel entonces, más o menos en unos 10 años, hacia el año 2004-2005, ya habían dado resultados. Y bueno, la enfermedad tenía un bastante grado de control en escala mundial. En Venezuela, el último caso conocido apareció en el año 1992, en el mes de marzo. O sea que teníamos 25 años ya sin difteria en Venezuela.